La compañera Laura Marrone, del sindicato ADEMIS, sobre el tema de la muerte de este niñito del jardín de infantes, del jardín 2 del distrito 12, Agustín, y las sanciones que han hecho contra la maestra jardinera que tenía Agustín y la directora. Escuchamos. Hola, Laura. María del Carmen, buenas noches a tu querida audiencia. Gracias por esta oportunidad que nos das, porque realmente estamos muy angustiados, muy preocupados. Mirá, María del Carmen, nosotros tenemos que decir que la escuela hace un tiempo ya que se ha puesto la mirada en la situación de la niñez, más allá de lo meramente cognitivo, sino tratar de... Me cambio de teléfono, ¿no? Me parece que tiene mejor este micrófono. La escuela empezó a hacerse eco de las situaciones de desamparo que hubo en la niñez, y eso fue conformando el reclamo para que se estructuraran redes entre la escuela y salud y justicia, de modo de brindar algo a la niñez. En ese marco, hay a veces estas redes funcionan y a veces no. ¿Por qué? Porque son insuficientes. Es tan grande hoy la situación del desamparo de la niña, es tan grande, tan numerosa la cantidad de niños que estamos recibiendo en las escuelas con distintos indicadores, que pueden ser ya de abuso sexual, pueden ser de violencia física, psicológica, o simplemente abandono de sus necesidades básicas. Esto genera en una gran angustia por parte de la docencia, y a veces la búsqueda de respuestas que no están a lo mejor tipificadas dentro de la normativa, pero que tienen la honestidad o la voluntad de querer darle una solución lo más pronto posible a un niño que, por ejemplo, como en el caso de Agustín, apareció en la escuela con golpes muy serios. La maestra apeló a la familia, llamó a la mamá, y la mamá presentó un certificado médico de un hospital que decía que el niño había tenido un accidente. En ese marco, hoy, días posteriores, el padrastro del nene continuó su golpiza, digamos, y terminó matándolo. La maestra actuó con toda preocupación, con toda buena fe, creyó en ese certificado médico que le trajo la mamá de un hospital. Y eso es lo que no acepta el ministerio. Porque formalmente debió haber hecho la denuncia a la defensoría, pero mira, como me decía una directora hoy en una escuela, en un jardín, me decía, si yo tuviera que presentar denuncia a la defensoría por todos los casos donde viene algún golpe en algún niño, tendría 80% de la escuela judicializada, porque la situación que estamos viviendo es muy grave. Esto no es una justificación para no llevar hasta sus últimas consecuencias todos los casos, sino que está dando cuenta de una situación muy grave, de mucha crisis de valores, y donde en el caso de haber resuelto el Ministerio Corto por el lado más cómodo y más hipócrita, si se quiere, porque cualquiera que se detenga primero a conocer el caso concreto de estas maestras, son maestras sumamente comprometidas, tanto la directora como la maestra. Ellas actuaron de buena fe tratando de proteger a esta criatura, y bueno, las redes no funcionaron. Ese certificado médico que llegó no era veraz, y habrá que ver qué pasó dentro del hospital y así sucesivamente, porque si no empieza a indagar, tampoco las defensorías están en condiciones de afrontar la cantidad de problemas que se dan. Por ejemplo, nosotros supuestamente tenemos que tener el apoyo de los equipos de orientación, que están conformados por asistentes sociales y por psicólogos. Bien. Hay 130 profesionales para toda la ciudad de Buenos Aires, para el nivel inicial y primario, que calculamos más o menos que son 350.000. ¿Cuántos? 350.000, sumado a inicial. 130 profesionales para 350.000 alumnos. Así es. O sea, es imposible. El resultado... Normalmente eran 330 los profesionales, que ya era insuficiente, y este gobierno los redujo a 130. No dan abasto. Entonces, aún cuando la maestra presente el caso al equipo de orientación para que se intervenga ante salud y defensoría, muchas veces los casos duermen hasta que puede ocuparse alguien, porque las situaciones son sumamente son muchas. Por ejemplo, defensoría, llamas a defensoría y defensoría te dice: ah, no, pero nosotros no, hacemos eco de casos muy graves, porque no podemos a todos los que nos presentan. Si nosotros mañana hacemos exactamente lo que dice el protocolo, colapsa todo. Entonces, lo que acá hay que hacer no es sancionar a estas maestras, que además su comunidad ha respondido con un respaldo total, tanto de por parte de las maestras como por parte de los padres. Yo estuve en la asamblea, realmente fue emocionante. Llegaron las autoridades del ministerio pretendiendo justificar lo injustificable, que es que iniciaban un sumario y mientras el sumario se sustancia, las relevaban del cargo. No hubo una explicación que justificar esa medida, porque no hay ningún motivo para relevarlas del cargo, aun cuando inicien un sumario que no corresponde. La misma Junta de Disciplina Docente dijo que no correspondía, porque las maestras habían habían atendido la situación. Entonces, lo que el ministerio quería hacer es simplemente generar un hecho mediático donde aparezca como que está censurando una situación de violencia contra la niña. La verdad, ese es el mismo distrito a donde hace solamente dos meses murieron dos niñitos en los talleres clandestinos, que es el distrito 12 de Flores. O sea, la niñez vive una situación de mucho desamparo en nuestra ciudad, y los mecanismos y los resortes del Estado no están acondicionados para responder a esa situación. Entonces, desamparar a la docencia con la excusa de que se quieren parar la niñez es un absurdo, y lo único que hace es generar esta situación de crisis que se ha provocado y que realmente creo que tiene que ser un llamado de atención, no solamente para el gobierno, sino para toda la sociedad, porque en última instancia Agustín merece justicia, y Agustín no es el único Agustín que tenemos, Carmen. Es terrible la situación que se está viviendo. ¿Cómo ves, Laura, este tema de que últimamente se está viendo que la violencia hacia la mujer también se hace contra los hijos de la mujer? Bueno, yo decía justamente que el 3 de junio fue la voz de las mujeres contra la violencia de género, pero que muchas veces esas situaciones son un círculo que engloba también a los niños, y de hecho se expresó ahí, había muchos niños y muchos padres que acompañaron con sus hijos situaciones de violencia que son círculos que engloban al conjunto del núcleo familiar. A veces incluso la madre es encubridora porque está siendo víctima de una situación de violencia. Es parte del mismo proceso, es parte de una cultura patriarcal, pero también es parte de una sociedad que tiene crisis de valores, entre otras cosas porque muchas veces son situaciones que se van reiterando de una generación a otra sin que haya habido un soporte por parte del Estado para resolver y sacar a esa familia de ese círculo de violencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar conciencia del lugar que le toca a la escuela, tomar conciencia como sociedad que estamos viviendo un momento muy, muy dramático para muchos chicos, que los chicos no tuvieron un 3 de junio porque todavía no hemos podido sacar a luz, pero tenemos que hacer otro 3 de junio que ponga sobre la mesa situación de niños abusados, desamparados, víctimas de abuso, ya dije yo antes, físico, psicológico, no solamente sexual, o de abandono directamente, de falta de cuidados, que no tienen la alimentación que les correspondería. En fin, tiene que ser un llamado a atención. Necesitamos equipos de orientación que amplíen la planta actual para que realmente pueda la docencia contar con los apoyos de profesionales que atienden los problemas de salud, de violencia, de falta de atención psicológica a muchos chiquitos y judiciales.